dónde va a llegar, su camino ya está listo. También dónde va a llegar, Satanás lo va a esperar, orgulloso y muy contento, y tendrá arrepentimiento por la rebeldía con Dios. Pero el diablo lo llevó al infierno y al tormento, pero el diablo lo llevó al infierno y al tormento.